besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Temas centrales en la política argentina tiene que ver con Vicentín, una empresa que ha hecho fraude, una empresa que ha hecho maniobras. Bueno, leíamos la tapa de Página 12 que hoy cuenta de cómo se han expresado hasta los bancos internacionales, que los bancos acreedores del exterior aseguran que hubo desvío de fondos. Bien. Que Vicentín vendió el 16,67% de sus acciones a la compañía, en la compañía Renova, por 122 millones de dólares, y los bancos dicen que tampoco le está pagando a ellos. Entonces acá hay un fraude que vemos trasciende la frontera de la República Argentina. Cuando el Estado avanza y se habla de la palabra expropiación, aparece el escándalo. Ayer lo repasábamos con Jorge Elbaum, que nos contaba cómo esto es común en Europa, cómo es común en Estados Unidos, pero claro, la política internacional no suele difundirse aquí en la República Argentina, o sí se difunde de una manera muy parcial. Escuchemos a Héctor Amichetti, del Sindicato Gráfico de la Corriente Federal, que dialogó aquí con Gabriel Fernández, y esto decía. En enero ya se venía planteando de distintas organizaciones, lo habíamos conversado en la Corriente Federal, de avanzar sobre, tomando el caso Vicentín, sobre estas grandes empresas que manejan la cuestión de cereales y otros productos alimenticios. Realmente no nos satisface mucho, porque me parece como que es un paso importante en uno de los sectores donde el Estado tiene que entrar a regular, tiene que tener mayor intervención, ¿no? Así que por ese lado yo creo que todos estamos bastante entusiasmados. En general, pues, fíjate que es la misma reacción, la unidad de los sectores que en general nos atacan por esta idea de que nuestra política es populismo. El populismo es realmente defender los intereses populares y nacionales. Claro. Entonces ellos que hacen fabulosos negocios con el neoliberalismo y con la libertad de capitales, los libres movimientos de capital y todo lo demás, por supuesto que si el Estado mete las narices y le altera ese esquema, van a reaccionar en conjunto. Si uno mira, hace un breve repaso de la reacción entre ayer y hoy, son los grandes medios, encabezados por la tapa de Clarín, Nación, gran parte de lo que son los canales de televisión, la parte de radio, digamos, oficial, lo que diríamos grandes entre comillas, ¿no? Es decir, lo que tienen por ahí mayor llegada más masiva, por un lado. Y por otro lado, las instituciones tradicionales, la sociedad rural, AEA, otras entidades ruralistas, es decir, en general, esos van a reaccionar siempre, ¿no? Es decir, cuando nosotros demos estos pasos. Un aguacero en venganza. Pero yo creo que lo importante es la convicción de que estos pasos hay que darlo, porque si nos quedamos a mitad de camino, por supuesto que ellos van a volver nuevamente, no solo, digamos, a controlar todo, sino que hasta pueden llegar a volver a ganar una elección, porque manipulan tanto las cosas que te debilitan y hacen que un gobierno democrático termine después desgastado, ¿no? Estamos escuchando a Héctor Amichetti dando cuenta de esta disputa política donde los que no están de acuerdo con esta política que es de las mayorías, ¿bien? Y que ellos son la minoría. Ahora, ayer hablábamos de los 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Bueno, fue imponer un criterio de una clase sobre otra. Eso nos decía Rafael Kuchen. Bueno, y ahora pareciera que va por el mismo lado, ¿no? Es decir, acá estamos hablando de una empresa que ha sido llevada a un vaciamiento, a un fraude, como para que, bueno, haya una fusión donde los trabajadores se quedarían sin derechos. Hemos charlado con los compañeros de Vicentín Avellaneda y nos contaban cómo les costó encuadrarse en el gremio de aceiteros, porque ellos estaban como empleados de comercio. Cómo recién en el 2014 lograron constituir una comisión interna, después la comisión mixta de seguridad e higiene, todas cuestiones que están en la ley argentina, pero que hay que lograr que se cumpla con la fuerza de la organización. Escuchemos en ese sentido estos últimos tramos de lo que plantea Amichetti. Así que me parece que ellos están muy entusiasmados hoy en esta batalla poder torcernos el brazo. Y nosotros tenemos que demostrar de que alrededor del gobierno toda esa dispersión de organizaciones que representan los intereses de los distintos sectores tiene que salir como una sola fuerza a defender esta decisión del gobierno. Yo creo que ha llegado el momento, y este caso de Vicentín es muy importante en el sentido de que se puede imponer la decisión del gobierno, porque ha llegado el momento de volver a instalar ese criterio de que la propiedad tiene una función social. Y por lo tanto no es solamente que la puede usar como sería abusar el propietario como se le dé la gana, en prejuicio de los trabajadores, en prejuicio del Estado, como lo hacen habitualmente, o fugando las riquezas del país, como lo han hecho durante los años de Macri. A mí me parece que ahí, detrás de esta decisión, viene a poner sobre el escenario esas grandes discusiones. Bien, la propiedad en función social es uno de los ejes de la Constitución de 1949, que lo que plantea son límites. Por ejemplo, cuando se habló en estos días que la ley de expropiación que utiliza el gobierno para avanzar sobre el control de Vicentín, dicen, esa ley es de la dictadura. Muy bien. Esa ley es la que permitió que muchas empresas se puedan recuperar. porque de alguna manera la expropiación, cuando hay un conflicto en una empresa recuperada, es poner en una balanza el derecho al trabajo o el derecho a la propiedad. Aquí transmitimos desde una cooperativa que ha estado en pelea en todo el año 2003. Fueron 9 meses de ocupación de fábrica, de retención de tareas, y lo que hubo fue desde el patrón, que había falsificado los recibos de sueldo, que había hecho fraude, tanto a acreedores como, por supuesto, a los trabajadores, les hizo un juicio penal por usurpación. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ahí tenía que juzgar el juez? Si se había violado o no el derecho a la propiedad. Hay distintos derechos que están contemplados en la Constitución. ¿El problema cuál es? Que cuando lo echan a Perón, en el 55, se cambia la Constitución, es decir, que se vuelve a la de 1853 con modificaciones. Por ejemplo, ahí nace el artículo 14 bis. Lo que había hecho el peronismo es que la propiedad esté en función social, que es un concepto que se puede trabajar en muchos aspectos. Por ejemplo, aquí, en el tema Vicentín, porque estamos hablando de una cerealera que interviene en el precio de los alimentos, que interviene en el comercio exterior, y unos empresarios que hicieron una maniobra de vaciamiento, ¿bien? Y de fraude. Entonces, ahí no habría discusión y hay un sentido común que podríamos avanzar, por ejemplo, también con el tema de ley de alquileres. ¿Qué significa esa regulación? Que no puede haber un uso y abuso de los propietarios para con los inquilinos. Entonces, hay un montón de aspectos de poder discutir la propiedad en función social, donde si hay una fábrica que la vació el patrón, bueno, tiene que darse todo el elemento desde lo legal para que los trabajadores puedan continuar mediante una cooperativa. Y esto es muy importante para lo que viene, porque la pospandemia, cuando el Estado deje de pagar los sueldos, cuando deje de haber la prohibición de despidos, porque hoy está prohibido, bien, y esto se ha prorrogado hasta fin de año, posiblemente haya muchas empresas privadas que decidan, a través de sus dueños, no seguir. Ahora, los trabajadores se pueden organizar para continuar. Esto no es algo que podemos decir que sea global para todos los casos, pero en muchos casos la economía popular, las cooperativas, van a ser una opción para seguir adelante. Y hacía este comentario, queridísimo Manu Rivas. Sí. Porque viste que ayer decíamos esto de la normalidad, viste que muchos dicen, bueno, ¿cuándo volvemos a la normalidad? Uh-huh. Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué es esa normalidad? Y yo también hablaba de el contrato social, porque Patricia Bullrich, ¿qué decía? Están queriendo romper el contrato social. Y yo tomaba un poco esa palabra y decía, bueno, si queremos romper un contrato social, que para mí, yo me refería a la Constitución, ¿bien? O sea, yo creo que hay que discutir la Constitución que tenemos, por ejemplo, que esté provincializado los recursos naturales, la educación, ¿no? Sabemos que en los 90 se fragmentó el país en 24 partes, se creó la Ciudad de Buenos Aires como provincia, y esto creo que debilitó lo nacional y podríamos hablar de un montón de aspectos de esa Constitución del año 94, que perfectamente podríamos discutir una nueva, porque en realidad una Constitución que es lo que te ordena para un proyecto de país. Uh-huh. Yo creo que el kirchnerismo avanzó en otro proyecto de país, pero le faltó plasmarlo en una nueva Constitución. La ley de leyes. Ahora, la tenemos oyentes muy atentos, ¿bien? Y tenemos al querido Alito AEP, que le mandamos un gran abrazo, que él escucha, además, me encanta porque él escucha por Radio CUT, ¿bien? En diferido. Y él, sobre este comentario que hicimos ayer, Manu, con vos, dice, desacuerdo por completo. Nosotros no queremos romper ningún contrato social. Por el contrario, los que la han pasado, al menos desde hace un siglo, bien, 1912, cuenta la ley Sáenz Peña, que recordemos era que la habilitó el voto en esa época solamente para los hombres, y siguen rompiendo el contrato, son ellos. Esta señora habla por Patricia Bullrich y lo que ella representa. Rompiendo el contrato de las leyes cuando Vicentín subfacturaba, tercerizaba y vaciaba, rompiendo el contrato de veracidad cuando mienten, rompiendo el contrato básico que es la Constitución Nacional cuando derrocaban gobiernos o cuando ella misma mandaba o encubría la represión de policías o gendarmes.